comunidades a donde van ustedes. Cuéntenme. ¿Qué han visto? Demasiadas injusticias. Básicos, muy bien. Pero algún acontecimiento, ¿cómo ejerce el guatemalteco entonces ahora promedio la justicia? Quieren hacerlo por la propia mano. Los linchamientos. Vemos que si capturan a un ladrón, en vez de hacer un juicio, como debe de ser el proceso, y vencido el juicio, esta persona, aunque sepamos que es el peor delincuente, haya asesinado, haya violado, haya secuestrado, y usted lo vio, ¿verdad? Y merece la muerte, si quiere decirlo así, ¿no? Pero esta persona, por el derecho que le corresponde, debe ser vencido en juicio, y hasta que no se le compruebe que es culpable, pues la pretensión de ley le dedicará que es inocente. Entonces, ¿qué venimos, hacemos? Linchamos, ¿no? Les pegan, los golpean, les prenden fuego. Y muchas veces se dan tantas injusticias, porque por un equívoco, alguien que haya visto mal, que use lentes, que sea visco o que sea miope, y digo, ese es él el que lleva la playera blanca, no que si era el otro, pues entonces, ishkamik, se murió. Y todos se sienten valentones, se han dado cuenta. Cuando nosotros estamos hablando de entonces de la masa, el hombre se siente simplemente perfectamente apoyado. Porque el hombre intenta interponerse al frente de su existencia, porque cuando está en grupo se siente protegido. El problema entonces, acá, para antes de hablar de lo que es los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia, hay que darnos cuenta de la persona, ¿no? Fíjense que el hombre de hoy, ¿de dónde viene? Analicemos estas preguntas. ¿De dónde viene? Ay, pues padre, obviamente venimos de nuestra madre, del vientre de una mujer. No estamos hablando de la naturaleza. Estamos ya hablando aspectos sociales. ¿Cómo es este hombre de hoy? El hombre de hoy trata de responder a los intereses de hoy. Allá por la mitad del siglo XIX, por ejemplo, en Europa creían que el hombre ya había llegado a todos sus deseos y a sus metas, y que la perfección en la que vivían en esos modelos económicos, pues eran suficientes y eran los mejores. El proceso, pues, ha cambiado, y el hombre en su existencia ha nombrado o ha dado nuevos parámetros. Y esos nuevos parámetros, aunque el hombre está marcando hoy su existencia, tiene una perspectiva muy importante, y la perspectiva es importante, es que el hombre es producto de su historia, de su devenir. Este hombre de hoy, usted, yo, hemos sido producidos con anterioridad. Y nuestro pensamiento, nuestros catálogos, nuestras razonamientos, no son racionamientos que usted pueda decir, ahorita lo pensé. No. Tiene un aspecto histórico donde hay fundamentos desde su familia, su forma en que fue tratado, su forma en la que fue educado, su forma de ver la religión, su forma de darse a conocer, porque usted es un ser personal. Y a todo lo que le va poniendo o hace, le va poniendo su sello particular. Conlleva esto entonces a preguntarnos si ya hemos visto al hombre, ahora entonces, ¿cómo nace la doctrina social de la Iglesia? Ya hemos dicho que nace con la revolución industrial, ¿no? Es un conjunto de transformaciones económicas, sociales, características del desarrollo que se inició allá en Inglaterra, que por cierto ahora está sufriendo pues estas tristes situaciones por los yihadistas, ¿no? Estas personas del Islam y estos actos terroristas, allá por el año de 1750 y 1820. Esta influencia, pues, contiene en el continente europeo, pues, se tiene sus repercusiones en todo el mundo. Y viene considerada la más grande realidad o cambio de la realidad socioeconómica y cultural de la historia. Padre, fíjese que nosotros, ¿qué nos importa? Nosotros somos predicadores y nosotros solo hablamos de viva Cristo, aleluya, hermano. Ah, qué bueno, ¿no? Excelente. Pero un buen predicador debe de conocer todos estos aspectos. Una persona que se forma dentro de la iglesia debe de conocer estos aspectos, que son fundamentales para el desarrollo humano. Y por sobre todo, porque hoy las personas, los cristianos católicos, no merecen que les demos cualquier historieta, ¿no? Necesitan que estemos fundamentados con la palabra de Dios, con la tradición y con el magisterio eclesial, que para nosotros son tres pilares muy importantes. ¿Qué sucede en la revolución industrial? A ver, cuéntenme, ¿qué inventos recuerdan ustedes de la revolución industrial? Los vehículos, muy bien, está bien. ¿Mande? Máquinas de vapor. Excelente. ¿Quién dijo las máquinas de vapor? Muy bien. Es una de las situaciones más importantes dentro de la revolución industrial. Las máquinas de vapor, ¿no? Porque era el nuevo tipo de energía que era producida por medio de ¿qué combustible? Muy bien, del carbón, ¿no? Y es la base de la revolución industrial y, por sobre todo, transforma las maneras sociales, culturales, políticas, económicas, y se practica una sociedad, pues, de esta manera, preindustrial, agrícola, de una industria propiamente de nuestros campesinos, y empieza nuestra industria. Nosotros como país en vías de desarrollo, como nos dicen, ¿no? O tercermundista, como nos dicen otros, o como nos quieran llamar, ¿no? Lo que es cierto es que nos falta desarrollo, muchas veces por nuestra mentalidad tan cuadrada, tan pequeña y tan reducida. Y esto es proveniente de que culturalmente nos enseñan a reducir, ¿no? Hasta queremos reducir nosotros la religión. Y de esa manera, pues nosotros no vemos el desarrollo ni el crecimiento. ¿Qué marca entonces la revolución industrial? Para muchos países en Europa es, si yo soy campesino y me dedico a la agrícola, ahora me dedicaré a la industria. Mis productos serán mejor, porque ahora yo tendré la capacidad de que lo que produce la tierra la voy a poder llevar a unos mercados más grandes, más amplios, para que empiece mi grano o mis verduras a desarrollarse. No sé, cabe salir, por ejemplo, un artículo en, no recuerdo dónde o dónde lo leí, no, pero lo leí, sobre el canal de Chiquimulía. Si se dieron cuenta cómo fue ese canal. El canal, pues, no es natural. Habían pedacitos que se habían formado con la naturaleza, pero el canal lo hicieron personas de Chiquimulía, donde murieron muchas personas por el paludismo, por la fiebre de tifoidea, porque trabajaban con el lodo hasta la cintura. Posteriormente, y el fin de ellos, allá por el gobierno de Reina Barrios, en el 1890 y algo, pues era construir este canal y sacar sus productos. Pero es hasta 1906, mal recuerdo, que Reina Barrios da el decreto para apoyar a estos campesinos para que terminen el canal de Chiquimulía. Y es inaugurado creo que en el 9. O sea, todos 5 años para hacer este canal. Obra de la arquitectura, podríamos decir, de nuestros propios campesinos. Porque es hasta después que el gobierno de Guatemala, pues, lo reconoce, los apoya, y el día de la inauguración, en honor a todos estos campesinos muertos donde las familias mandaban, dicen, cáscaras de quino, algunas cosas para las serpientes, pues Chiquimulillan se llama en honor a todas estas personas que lo trabajaron. Y posteriormente se fueron desarrollando a lo largo donde estaban los trabajos, pues varias aldeas que hoy nosotros conocemos desde ya. ¿Quién conoce el canal de Chiquimulillan? Creo que todos lo conocen o no lo conocen, pues deben de ir, monte su lanchita y va de paseo. Este próximo domingo no, pero cuando fue. Cuando no le troque trabajar dentro de su iglesia. Bien. Así que a nosotros qué nos importa el canal de Chiquimulillan y a nosotros qué nos importa todo lo que nos está diciendo. A nosotros nos importa saber los conceptos propios de la doctrina social. De balde vendría yo a hablarles aquí de conceptos, porque el concepto lo compra usted en su libro, compra el compendio de doctrina social de la iglesia, y ahí va a encontrar todas las estructuras específicas de lo que significa la doctrina social y cómo la iglesia tiene esa perspectiva de ver la doctrina social. Entonces, yo prefiero enfocarme en lo que es una pequeña introducción, que por la brevedad del tiempo, porque aquí nos pueden pasar semanas y meses hablando y ustedes escuchándome hasta que me logren odiar, ¿no? Otro de los importantes conflictos que se dan dentro de la revolución industrial es lo que tiene que ver con el capital y el trabajo, ¿no? La industria exige una acumulación ¿de qué? De pisto, de riqueza, ¿no? Y la dinámica es que crezca la economía por medio de la producción industrial. Y para que esa economía y esa industria vaya creciendo, es necesario que la maquinaria pues vaya siempre fortaleciendo y vaya desarrollándose. Y esto, para que estas maquinarias y estas nuevas experiencias de crecimiento por medio de la maquinaria, se necesita siempre un empeño o un dinero propio de capital, del dinero. Después de la revolución industrial se vinieron desarrollando varios, si quieren verlos, aspectos propios, económicos, sociales, culturales, y es aquí, en estos momentos, cuando la Iglesia, el Santo Padre, el Papa, porque la doctrina social propiamente es y pertenece al magisterio eclesial, ¿no? Donde tienen que dar una respuesta a sus hijos. Y esto, grábense lo que para mí es importante. Siempre dicen, ¿por qué la iglesia habla de política? Hasta católicos, ignorantes lo dicen, ¿no? ¿Por qué la iglesia se tiene que meter en economía? ¿Por qué la iglesia se tiene que meter en lo social, en lo cultural? ¿Por qué la iglesia habla del presidente? Que lo dejen trabajar. Que la iglesia no debe de decir esto. Que la iglesia, que los obispos que se dediquen a rezar y a hablar de las chancletitas del niño Jesús y de la madrileña y de las procesiones y de la Eucaristía y de los angelitos y de las nubes y que cuando se muera todo va a estar bien. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hablar de Dios, hermanos. Un momento, estamos muy equivocados. El Evangelio no es para los muertos en el cielo. El Evangelio es una buena noticia que se siembra ¿dónde? En la tierra. Y si no lo saben, están perdiendo el tiempo aquí ustedes y yo, ¿no? No es para ir a predicar de angelito, cuando me muera lo hago. El Evangelio es la buena noticia aquí y ahora. Pero no me dejarán mentir que el Evangelio, el aquí y el ahora, pues se vive afuera. O lo vivimos en este saloncito. No, ¿verdad? Usted lo vive en su trabajo. Lo vive en la escuela, en la universidad, lo vive con sus vecinos, en su hogar, en el tráfico, en la iglesia, porque las iglesias, nuestras parroquias no son perfectas, ¿no? Hay alacranes, hay sapos, hay de todo. No nos diga tan feo, no lo estoy diciendo así, ¿no? Esa es la realidad, y el Evangelio se vive ahí, no en otro lugar, no en otro espacio. Entonces, la iglesia se mete en esto porque cada vez que está en peligro uno de sus hijos, para rescatar la dignidad humana de sus hijos, responde como madre y maestra y dice: esto está afectando a mi hijo, esto lo está dejando más pobre, esto está rompiendo su dignidad, esto lo está desgastando, esto lo está mancillando, esto lo está esclavizando. Yo doy la cara por mis hijos. Y es aquí la escena importante de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, hablamos, primero, porque tenemos un magisterio que nos ampara. Segundo, lo hablamos porque el Evangelio se vive en el mundo, no es en otro mundo. Y tercero, y el más importante, pues es, por sobre todo, la manera de actuar de Jesús. Entonces, al hablarles de la masa y de la persona, estamos hablando de lo que yo no quiero que suceda cuando me estén preguntando algo: despersonalizar la doctrina social. Nace de la persona responsable. De un cristiano irresponsable ni la conocen. ¿Cuántos cristianos hablan de doctrina social? Pocos. Yo acepté de verdad porque me siento, pues hasta, digo yo, contento. ¡Wow! Un grupo, digo yo, que quiera saber algo de doctrina social de la Iglesia. Interesante. Porque aquí nosotros los católicos no hablamos de ello. No tenemos las herramientas. No las hacemos nuestra. Sabemos tal vez que existe algo de doctrina social, pero allá lejos. Porque creemos que es solo prédicas espirituales las que van a salvar. Pero las prédicas espirituales también tienen un actuar. Y sin el actuar, pues como que no hay mucha simpatía. Los problemas sociales en los que estamos envueltos y los que se debe desarrollar la doctrina social católica está hoy, fíjense, muy llena de paradigmas. Por ejemplo, uno de los documentos más importantes elaborados, como ya les venía diciendo, es el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, que usted puede conseguir en cualquier librería. Y también, si usted no quiere leer el compendio, pues hay un pequeño catecismo de Doctrina Social de la Iglesia que a usted le saca dudas rápidas. Ustedes, como buenos laicos comprometidos, deberían de tener, si no el compendio, por lo menos el catecismo, para tener situaciones básicas y exactas a qué responder ante las interrogantes del mundo. La doctrina social de la Iglesia no ha sido pensada desde un principio como un sistema orgánico o sistematizado de respuestas al mundo, sino se ha formado a lo largo de los tiempos a través de numerosas intervenciones cuando ha sucedido crisis, intervenciones del magisterio propiamente en temas, aspectos sociales, políticos, económicos. Es importante entonces decir que la doctrina social no pertenece al campo de las ideologías, aquí no estamos construyendo ideologías, sino de la teología y especialmente de la teología moral. Por eso era el ejemplo de nuestro querido ruso, ¿cómo se llamaba? Sarajov. Muy bien. No es un sistema teológico tampoco pragmático, ¿no? Hagamos cositas, ¿no? No se trata de hacer cositas, ¿no? Sino, no quiere tampoco definir ni componer la economía, la política o la razón social, sino por sobre todo es una categoría que busca como resultado una auténtica reflexión sobre la existencia del hombre en la sociedad, en su contexto socio-nacional, cultural e internacional, a la luz de ¿qué? De la fe. ¿Con las enseñanzas de quién? Del Evangelio. Fíjense que yo a veces pongo este ejemplo, ¿no? Nosotros muchas veces parecemos demonios. Ay, no, padre, sí, pues. Porque podemos hablar de doctrina, podemos hablar de teología, podemos hablar de tradición y podemos decir las cosas. Excelente, nos conocemos los versículos, nos conocemos todo. lo que quieran. Pues el demonio también se los conoce, los diablitos conocen todo esto, y re bien, y mejor que usted y yo. La única característica entre ellos y nosotros es la fe. Ellos no tienen fe, usted tiene fe en un Señor. Y en esa misma fe, entonces, que se nos invita a nosotros a reconocer la doctrina social como un elemento importante y fundamental en los quehaceres o en las cuestiones sociales. ¿Dónde está en peligro? ¿Quién? Su prójimo, su hermano, ¿no? El que está a la par. Dentro de estos fundamentos empecemos a ver cuatro fundamentos teológicos muy específicos que nos pueden ayudar en esta pequeña catequesis del día de hoy. Los fundamentos son el hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Dice que es el primer fundamento y de esta verdad se desarrolla la teología de la creación, esencial para comprender el sentido de la doctrina social. Va con gusto, si quiere. Sí. Si ustedes ven mejor, por mí no hay ningún problema. De todos modos, yo ya uso. Bien. Padre, ¿qué vamos a aprender con los fundamentos? Algo importante, fundamental, ¿no? Todo buen albañil sabe, o maestro de obra sabe, que para poder construir una su pared, ¿qué necesita? Pues cimiento, ¿no? Abre el hoyito, pone las zapatas, pone la columna, la solera de humedad, la solera intermedia, la otra solera, etcétera, ¿no? Para que no se nos caiga. Y les pone vertebritas propiamente de hierro, ¿no? De 5, de 10, de las pulgadas que necesite para ir fortaleciendo. Esos son los fundamentos de la doctrina social. No me lo saqué de la manga, como le digo yo, ni ningún papa, entonces llegó el Espíritu Santo, le sopló y le dijo, ah, mira, escríbete algunas cositas de estos. No. Nace de una realidad concreta. En la Sagrada Escritura encontramos que Dios creó al hombre a imagen y semejanza. ¿No? ¿Qué es? Debemos reconocer entonces que la creación del hombre y de la mujer es un acto libre y gratuito de Dios, que solo con la relación con Dios tiene significado la vida personal y social. Solo con la relación con Dios. Dios ha creado al hombre libre, responsable, capaz de proyectar y construir sobre la tierra. Podríamos decir que el hombre es el rey de la creación. Vayan y llenen la tierra. ¿Y quién le puso nombres a las cositas? El hombre. Por cierto, ¿cómo se llama el último animal que entró al arca de Noé? El delfín. Muy bien, usted sí sabe. Ya no la voy a invitar a mis reuniones. Por saber mi chiste. No. Entonces, podríamos decir que el hombre es el rey de la creación, en virtud de que es imagen y semejanza de Dios, dotado de inteligencia y voluntad. Por lo cual debe descubrir las leyes que están inscritas en la creación, en los fenómenos sociales, en los fenómenos económicos, en los fenómenos culturales, y tiene para, como rey, tiene la capacidad para gobernar estas situaciones humanas. A lo largo de la Sagrada Escritura, ustedes podrán ver cuántos conflictos vivía el pueblo de Israel entre ellos, ¿no? Hay hasta un libro de Jueces, porque hay necesidad de legislar a ese pueblo un poquito rebelde, necio, terco. Es innegable, entonces, hoy, ante tanta tragedia, tanta desgracia en Guatemala, que se culpe a Dios. Nosotros, como sacerdotes, cada vez que confesamos, pues siempre nos encontramos con esta queja. Y hasta uno se queja a veces de Dios, ¿no? Alaba a Dios, ¿dónde está, no? Mira esto. Lo mataron. Lo mutilaron. Ala, mire, estos padres de familia que hicieron con esta niña que ya estaba pues con un grado crónico de desnutrición, por ejemplo, es de Amatitlán, qué penoso, ¿no? Y todavía le pegan, ¿verdad? Casi la dejan inconsciente y moribunda la bebé. ¿Dónde está Dios ahí, padre? Padre, mire, y este otro que hizo esto, y padre, mire este... ¿Y dónde está Dios? Yo le pregunto, ante todas estas maldades y tragedias, que le pregunte uno... ¿A usted qué le dice? ¿Dónde está Dios? ¿Usted qué le dice? Yo diría que es ausencia de Dios en la vida de estas personas. Muy bien, una ausencia de Dios en la vida de estas personas, excelente. Muy buena respuesta. ¿Alguien más? Que el hombre no aceptó la mayordomía de lo que Dios le había dado y se la entrega a Satanás. Muy bien, excelente también. Estas son respuestas válidas, ¿eh? O sea, Dios siempre está, pero en la creación Dios nos dotó de qué, les dije yo, de voluntad, de libertad y de responsabilidad. Sin embargo, el hombre ha usado su libertad mal, y aquella libertad la ha vuelto un libertinaje, porque cree que libertad es hacer lo que a mí me da la gana. Ah, yo soy mujer y tengo derecho a abortar. ¿Qué? Es mi cuerpo, es mi vientre. Sí, tiene de razón, es su cuerpo, es su vientre. Y usted, como libertad, tiene el derecho, si quiere, de hacer un asesinato. Pero usted sabe que en conciencia no puede limitar la vida. O sea, usted no le corresponde el don de la vida. Porque ese es un don que solo viene de quién, de Dios. Me llama la atención este momentito, porque Dios nos hizo libertad. Si yo decidí matar a alguien, ¿sí? Entonces, ¿dónde está ahí hablando de la posición de Dios para este ser humano? La posición de Dios, es decir, perdone que no le comprendí. Dios me creó a mí con libertad. Así es. Yo decidí matar al hermano. Muy bien. Ahí, ¿cómo juega, cómo podríamos decir, cómo actúa Dios con este hermano que yo maté? Yo creo, en mí hubo pecado. Porque yo lo hice, pero este hermano que yo maté, ahí como... Bueno, primero es un pecado y es un delito, ¿no? El asesinato. Robar es un pecado y un delito, ¿no? Así como la Valdés y Otto, ya vieron, ahí están, ¿no? Viven sin preocupación y con nuestra justicia un poquito mal encaminada. De aquí a unos 2 años ya los tendremos libres sin que hayan regresado a lo que se clavaron, ¿verdad? Como sucede en nuestro país. Fíjense que hay en el pueblo muy simpáticos. Vemos que si vemos un poquito, no estoy separando el sistema de justicia, lo voy a poner como ejemplo. Muchas veces y ahorita le voy a responder su pregunta. Vemos en los sistemas de justicia, pues, que aquí nosotros tratamos de castigar al culpable, ¿verdad? Te robó, métanlo preso. A mí no me sirve tener preso a esos dos vagos, ¿no? Yo prefiero que devuelva el dinerito, ¿no? Y con eso crear hospitales, escuelas, desarrollo, que es buen dinero. Y más encima lo pongo allá a lavar los baños del Hospital General por 3 años. Esas son penas más factibles de tenerlo guardado yo ahí con luz. Está comido de gratis, ¿no? Mientras que el derecho, fíjense, indígena o consuetudinario, aunque es una parte un poquito compleja de hablar, especialmente ahora que se habla un poco de lo que son las reformas a la Constitución, pues lo que busca es el resarcimiento, que regresen la parte, ¿no?, de lo robado. Por eso ven que algunas veces se castiga en público por medio de latigazos o varazos, ¿no?, porque buscan eso, una sanción y la disculpa. Respecto a su pregunta, uno libre, y usted con su libertad hizo y mató a esta persona. Estamos claros, usted es responsable, cometió un pecado y un delito, ¿no? Y a la persona que murió, me pregunta, ahí se la pregunta, ¿cómo Dios está con él? Porque, fíjese, yo me pongo a pensar en eso. No es la voluntad ni de Dios, ni de la persona que yo maté. Claro. Entonces, ¿cómo estoy ahí un poquito enredado? No, usted está contestándose, si se da cuenta. No es la voluntad de Dios, ni de la víctima. Pero fue la responsabilidad y la voluntad del victimario asesinado. ¿Y por qué Dios lo permitió que ese hombre matara a ese hombre? Puede ser. Porque yo, en mi libertad, en mi libre albedrío, con mi voluntad, con mi libertad y con mi responsabilidad, decidí, yo me soplo a ese. O sea que Dios no interviene, entre comillas. Podríamos decir en este tema... ¿Fue mi decisión? Yo no, si lo quisiera ver bajo otro punto, yo fui el instrumento para enviar a esa persona a la presencia de Dios, si lo queremos ver bajo un punto diferente. Pero realmente fue mi decisión que le quitara la vida, el ejemplo de Caín y Abel, nos iríamos a ese campo. Muy bien. Fue la decisión de Caín matar a Abel, no que Dios lo usara. ¿Y qué le dice Dios a Caín? ¿Dónde está tu hermano? Dicen que el otro estaba escondido. Esconderse sino de culpabilidad. La libertad de Dios. ¿Y por qué Dios? Esa es la pregunta. ¿Por qué Dios no intervino? Porque usted es libre. Porque usted es responsable de sus actos. Ahí sería que no hemos entendido la responsabilidad que tenemos también sobre el hermano, sobre nuestro prójimo. Ahí está. No, la responsabilidad no es solo mía. No es solo para mí. Yo tengo que ser responsable de los que me rodean en cualquier espacio. Y eso solo lo logramos cuando entendemos la creación, ¿verdad? Como fundamento importante. Sigamos, porque si no... Solo una duda que me surge con lo que están hablando ahorita. Si nosotros como cristianos nos encomendamos a Dios, salimos a un mundo convulsionado por tanta violencia. Así es. ¿Cómo entonces podemos estar... nosotros sabemos que estamos resguardados por la mano de Dios, pero entonces de algún loco se le ocurre de repente matar? Ya me fui. Dios lo permitió. Dios lo habrá permitido por algo. Dejó que algo pasara así, ¿no? Cuando se muera, le preguntaremos por qué permite. Usted o yo, pues no me malinterprete. No me malinterprete, por favor, ¿no? Porque hay situaciones que uno no puede, y aquí esto sería pasarnos a otro tema, ¿no? Si yo les sigo explicando cómo podríamos comprender esta situación, hasta dónde está la libertad del hombre, dónde ejerce el principio Dios, hasta dónde está la potestad del mal, si dicen que nada se mueve si Dios no quiere, entonces Dios quiso que me mataran, qué injusto, ¿no? No que Dios nada se mueve sin que Dios diga, ¿por qué me permitió que se mataran, asesinaran a mi hijo? No lo entiendo, Dios. Porque no logramos entender el aspecto de responsabilidad. Dejémoslo hasta ahí por ahorita. Como le digo, esto es un tema más amplio que no compete propiamente a lo que estamos estudiando, ¿no? Digo yo que toda tragedia y desgracia humana se culpe siempre a Dios. Esto es el resultado de sus falsos ídolos que el hombre ha construido y que le impiden utilizar su inteligencia, su responsabilidad, su voluntad. Y hoy siempre el hombre, no sé si se han dado cuenta, demanda milagros, ¿no? Que lleve sus necesidades, olvidando su papel protagónico dentro de la cuestión social. ¡Ja! Tenemos un sistema de justicia fallido. Bueno, vamos pues, hablemos, preparémonos. ¿Cuántas veces se manifestaba, por ejemplo, cuando sacaron a estas dos víboras? ¿No? ¿Usted como guatemalteco participó? Yo sí, yo vi. ¿No? Ah, pero usted es cura, pero soy guatemalteco. ¿No? Y las necesidades que yo miro en mi parroquia, pues son graves, ¿no? Es conmigo. Yo, este voto, este payasito, pues lo mismo me da. Yo siempre tengo que trabajar para comer mis frijolitos. Dios no me da porque no trabajo para el gobierno. No. No es así, mis hermanos. Y lo vamos a ir viendo en este pequeño caminar. Entonces, la gente hoy quisiera que todo se solucionara con milagros. Ah, ya, se solucionó esto. No. Hay que ser responsables y trabajar. Y hay que hacerlo. ¿Y quiénes les toca? A nosotros. No hay a nadie más. Por ejemplo, mucha gente manda a los niños a educar a la iglesia, ¿verdad? Para que hagan su primera comunión y que entonces el catequista, la religiosa o el cura haga el trabajo de enseñarle la... No, el cura lo que le va a enseñar la monja y el catequista es la doctrina propiamente de lo que significa el sacramento. Pero el principio del amor de Dios y el lenguaje del amor y de la misericordia, eso no lo va a aprender del catequista, ni del cura. Lo va a aprender de lo que ha mamado en su hogar, de lo que ha sido su tata y su nana responsable de educarlo en la fe. Lo mismo nos toca a nosotros cuando hablamos de estos temas. El amor trinitario. 2. El hombre es ser creado a imagen y semejanza de Dios, tiene por implicación que está dotado de memoria, inteligencia y voluntad. Fíjense, la voluntad es importante, que son las bases de la Trinidad. La Iglesia se une de manera indisoluble al dogma de la creación y de la Trinidad. La Trinidad no es un dogma, ¿no? Pero estamos hablando como... no es la palabra dogma de creencia dentro de la fe, sino como dogma, como una palabra de ente superior, ¿no? La Trinidad entonces es una comunidad ¿de qué? De amor. La persona humana está llamada a descubrir en esta comunidad, que es fuente creadora, su historia, su existencia, su origen. La historia de la Iglesia muestra que aunque los apóstoles no mencionan la palabra Trinidad o personas, se logra gracias a la reflexión, al esfuerzo gradual y por medio de la comprensión de la fe, se desarrolla la terminología cristiana que hoy utilizamos. Para comprender este espacio, este segundo fundamento, digamos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas, un único Dios, y que los hombres deben de construir con Dios una legítima comunión, una verdadera comunidad, y elaborar ahí un verdadero proyecto que nazca de Dios. Si yo divido la palabra comunión, ¿qué significa? Lo común, lo que tenemos en común y que nos hace vivir una unidad. Lo que tenemos en común nos une, ¿no? Eso sería el segundo fundamento. El tercero, la encarnación. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Fíjense que el Verbo se hizo carne. O sea, el Verbo no es una irrealidad. Se hizo carne. O sea, se hizo igual que usted, con huesos, con sangre, con carne, con venas, con ojos, con sentidos, con cerebro. Se hizo igual que nosotros. La encarnación es un fundamento importante. O sea, Dios no vino con extraterrestres. No, no. No vino así. Vino con nosotros. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es una idea existencialista de irrealismo, no. Es una realidad concreta, palpable. Y se hace carne en el Señor Jesucristo, ¿no? Al hablar entonces de la encarnación, debemos dejar claro que Dios asume todas nuestras condiciones, menos una, el pecado. Conoce nuestra naturaleza, conoce nuestras tentaciones. ¿Jesús fue tentado? Sí, ¿no? Conoce nuestra debilidad, iba con la cruz, y cuántas veces se cayó, nos dice la tradición, tres y más, cuántas veces más no se cayó, y gritó, y Jesús lloró cuando murió que su amigo Lázaro se había muerto, y Jesús se enojó, sí, tomó un látigo y dijo, fuera todos ustedes, ¿no? Tú no le dicen la santa ira de Jesús, ya que la santa ira, se enojó, ¿no? Como le puede pasar a cualquiera, ay, pero es que es de Jesús, sí, pero es de Jesús, pero se enojó. Tal vez no fue ira, pero sí, sí se molestó, porque la ira es un pecado. Pero hubo así como, ay, ya me cansaron, dijo, raza de víboras, le dijo, pasó su latiguito por ahí. Así que, tranquilo. Mucho cuidadito. Jesús se une. Jesús experimenta la experiencia de nuestras condiciones humanas y deshumanas. Jesús vivió la tragedia y la miseria. Fue perseguido. Pues no nació en cunita de oro. Y dice que lo colocaron en un pesebre, el lugar donde comen los animales. Y pues la Santísima Virgen María dice que lo envolvió en pañalitos. Esa es una encarnación. Cuatro, la dignidad del hombre. Cada hombre vale más que toda la riqueza del mundo. Hoy en día hemos olvidado esto. Nosotros mismos que nos dedicamos, digamos, a lo religioso, a lo espiritual, a dar culto al Dios único y verdadero, se nos olvida que lo más importante muchas veces es la persona humana. Y nos llenamos de muchos conocimientos, y nos llenamos de muchas razones, pero se nos olvida lo más importante, que todo es para favorecer al hombre, a los hijos de Dios, al prójimo. Si esto es así, entonces ustedes me van a decir, padre, nuevamente con el tema que ya hemos tocado, la dignidad del hombre, cada hombre vale más que toda la riqueza del hombre. Padre, entonces, ¿por qué se ven niños que trabajan en la basura, en el basurero de la zona 3? ¿Son cierto? ¿Dónde se le respeta a este niño que yo encuentro por la calle en los semáforos jugando con fuego? Los niños que no van a la escuela, sino que cargan todavía tareas de leña. Ah, eso ya no existe, padre. Bien, salga a la carretera de Occidente, todavía va a encontrar. Fábricas. Por ejemplo, las maquilas con horarios a veces excesivos y deshumanos. Eso no existe. Ah, que sí. ¿Cuánta injusticia? Piensen una. La doctrina social enseña que el valor más importante entonces es el hombre. Y el hombre es superior a cualquier proceso económico, político, cultural e ideológico. Cuando está en peligro el hombre, esa ley no es coherente, no es justa, no es buena, no es santa, no es de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre es el centro del universo. Lo más importante hoy en día para el mundo es producir riquezas. Lo más importante para la doctrina social de la Iglesia, para nosotros como cristianos, es que el hombre tenga plenitud, que tenga vida. Yo les doy vida, y la vida que yo doy es en abundancia. Entonces, a partir de estos fundamentos teológicos, comprendemos fácilmente, creo yo, qué es la doctrina social. No es un proyecto político, como lo han dicho algunos inexpertos, especialmente se recuerdan a aquellos. Muchos partidos son buzos y muchas veces conocen bien algunos aspectos de la doctrina social y no lo venden. Hablan de solidaridad, hablan de bien común, hablan de otros aspectos que vamos a ir tocando y dice, qué bien, qué barbaridad, ¿no? Pero es para venderse como persona, pero no lo cumplen. Entonces, ojo, no es un proyecto político, tampoco es un programa de partido político. No busca dar soluciones prácticas a los problemas sociales, económicos, culturales, políticos de Guatemala o de cualquier país. Pero sí les puedo decir, es la fórmula concreta de algunos principios que derivan de la verdad del Evangelio y, por sobre todo, es el primero de estos principios, subraya el valor de la dignidad del hombre, que al final es el corazón de la doctrina social de la Iglesia. Sin el hombre no existe doctrina social de la Iglesia, no hay riqueza más grande para la Iglesia y para la doctrina social que la humanidad. ¿Comprendido estos cuatro fundamentos? ¿Sí? Bien. Creo que tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Para que tomen un poquito de café, o tomemos un poquito de café, y seguimos despuesito. Vamos a hablar entonces sobre, nos vamos a saltar muchas cosas, pero vamos a tratar de tocar en media horita los principios de la doctrina social de la Iglesia, que son la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común, y uno que no es propiamente de los principios, pero que es fundamental para los principios, es la justicia. Ya no les ha ido proponiendo a todos los hombres para lograr una sociedad más justa, que haga más felices a quienes la componen, al mismo tiempo que les facilita su camino hacia el cielo, ¿no? Su camino hacia la eternidad. Veamos entonces los principios de la doctrina social de la Iglesia. Son muchos los principios, pero aquellos que demandan mayor importancia son, como les decía al final del receso, el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad y la justicia. Hay otros, pero los vamos a mencionar, pero no los vamos a describir. Estos principios se han formado hace más de 100 años y también se derivan de las situaciones de la dinámica social. Son, o quieren llamar, una atención particular a los signos de los tiempos. Vemos que en el Evangelio se nos hace que hay que estar atentos a los signos de los tiempos, porque de esos signos se va formando la sensibilidad y también de esos signos podemos nosotros enfocar y vivir mejor nuestra espiritualidad. ¿De dónde nace entonces la doctrina social? Nace propiamente de la espiritualidad y del sentido común y de la sensibilidad de los santos padres, ¿no? Los que nosotros conocemos como padres. Veamos el primer principio, el bien común. El conjunto de todas aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos como a las personas en singular reunir la propia perfección con toda plenitud y con toda sabiduría. Complejo. En otras palabras, el bien común puede definirse como un conjunto de condiciones de la vida social que permite a los hombres, familias y agrupaciones realizarse completamente y fácilmente. Los gobernantes lo lograrán en la medida en que reconozcan, respeten, promuevan y defiendan los derechos y los deberes de las personas. Ojo con estas dos palabras, derechos y deberes. Nosotros los guatemaltecos hoy nos hemos acostumbrado a hablar mucho de nuestros derechos, pero no de nuestros deberes. Hablamos de la responsabilidad del Estado y del gobierno, pero no de nuestras responsabilidades. Y creemos que el Estado debe de dar todo. Veremos en los principios de doctrina social que estamos un poco errados o equivocados. La Iglesia afirma que existe el bien particular y privado. Fundamental esto. Porque muchos creen que la doctrina social de la Iglesia habla de quitar propiedad privada. No. La Iglesia en ningún momento quiere quitar la propiedad privada. Respeta la propiedad privada. Es un derecho, ¿no? El bien común quiere, no es tampoco un Robin Hood, ¿no? Yo le quito a los ricos para darle a los pobres. El bien común quiere decir aquello que pertenece a todos, que trasciende a todo individuo. Es una condición para que todos podamos realizarnos como personas. Eso es el bien común. Algo que trasciende a todo individuo. Algo que hay que cuidar sobre todo. En este campo estaríamos hablando de lo espiritual y de lo material. Podemos hablar de lo espiritual y podemos hablar de lo material. Voy a poner un ejemplo posterior para que podamos comprender bien el sentido. El concepto entonces del bien común es un mensaje fundamental dentro de la Iglesia. Viene definido en la afirmación del Concilio Vaticano II, en la Constitución Gaudium et Spes, vean ustedes el numeral 26, y nos dice el conjunto de todas aquellas condiciones de la vida social que permite a los grupos como a las personas en singular de reunir la propia perfección con toda plenitud y con toda sabiduría, el concepto anterior. La construcción del bien común parte entonces, uno, del respeto a la dignidad de la persona, de cada hombre, de cada mujer. Busca introducir, meter los instrumentos que permiten una vida verdaderamente humana. El bien común no es la suma de bienes particulares. Ay, yo todos los bienes del comunes en mi casa. Todos tenemos tele, todos tenemos radio, todos tenemos celular, todos tenemos... No es la suma de bienes particulares el bien común en una familia. Es algo más allá. Son bienes comunes porque son de todos. Permanecen en la comunidad porque son indivisibles. Ojo, el principio, indivisibles. Y porque solo juntos se pueden reunir, hacerlos crecer, custodiarlos y que den fruto. Una pregunta, padre. Dime. En relación al bien común, dice que ahí la Iglesia tiene alguna participación en el bien común o solo el Estado. No. ¿En qué momento actúa la Iglesia en el bien común? El bien común es un principio de la doctrina social de la Iglesia. O sea, pertenece, es inherente a la Iglesia y de hecho a toda la sociedad. Pero se ha visto, perdón, se ha visto el actuar de la Iglesia en un bien común así socialmente. Claro que sí. ¿Cuál sería un ejemplo? Por ejemplo, cuando nosotros estamos invitados a respetar, escriben los sumos pontífices, la naturaleza. La naturaleza, el mundo, nos habla el Papa Benedicto, el Papa Francisco, nos habla mucho de cuidar la naturaleza, ¿no? La naturaleza es un bien de todos, ¿sí o no? Sí. ¿El mundo es de Trump? No. ¿De Jimmy? No. El mundo es de todos, ¿no? Nos pertenece a todos, la naturaleza nos pertenece a todos. Por ejemplo, aquí en Guatemala nosotros sufrimos lo de la minería a cielo abierto, que es tan dañina y trae tanta polémica, ¿no? Porque destruyen los cerros, se llevan la mayor cantidad de producto, aunque dejan regalías a la municipalidad, pero con la corrupción más encima, lo que ellos se llevan de producto más lo que tienen de ganancia de un producto a cómo dejan el país, es totalmente desastroso. ¿Quiénes se deberían de preocupar por el bien común o cuidar la naturaleza en las regiones? Son las personas que viven en esa región. Es un derecho proteger. Aunque con la Constitución no hacemos referéndum, preguntémosle a la sociedad, dice, si les parece que haya una minera en tal lugar. Y la gente dice no, pero el gobierno siempre lo va a hacer. Porque los referentes en Guatemala no tienen fuerza para poder legislar. Simplemente lo hacen. Les vamos a dar su participación, pues tengan su dulce y se callan. Allá ya cupo. De todos modos, aquí vamos a hacer eso. Así es el referente acá. Es sencillo. Bien. Respondí su pregunta, no, ¿verdad? O sea, el bien común es parte, está dentro de todo. No, el bien común es un principio fundamental de la doctrina social de nuestra Iglesia. Nos conlleva a reconocer que el bien común es trasciende a nuestra dignidad como personas. Y el ejemplo que les voy a poner. ¿Han ustedes usado algún baño público? Sí. Aquí en el parque, sí, central hay baños públicos. Los MAPRE. Los MAPRE, muy bien. O en algún restaurante, usted va de ahí a cualquier restaurante, hay un baño público, ¿no? Pero ejemplo, usemos los baños públicos. ¿Cuántas veces usa usted un baño público al día? Si tiene una carrerita. Casi los baños públicos se usan ¿por qué? Por emergencia, por una necesidad propiamente, pero una emergencia. No, usted no se baña en el baño público, no sale corriendo de su casa, voy a usar el baño público, no. No, simplemente lo usa cuando hay una emergencia. Entonces se usa solo una vez para obtener un bien personal, en este caso, pues satisfacer una necesidad que es propia del ser humano. Ay, padre, no puedo conseguir otro ejemplo, no, este me parece. No. ¿Qué pasa cuando usted encuentra un baño? ¿Cómo casi siempre los encuentran? Sucios. Y se quedan sucios porque el que pasó antes que yo no pensó en el otro, que bien. Pensó en él. Me sirve a mí. A los otros no. Sino solo para mí. Pensar así, mis queridos hermanos, hermanas, ¿no? Es equivocamente no pensar en el bien. Cuando creemos que algo es solo por mí y para mí, no hemos pensado en el bien común. Yo trataré de dejar el baño limpio, como yo lo encontré chuco. ¿Qué se cree chuco? No pienso en nadie más, solo yo. Otra cosa, las señales de tránsito. ¿Cuántas veces nosotros no la respetamos? No respetamos los semáforos. Gente que usa los carriles de 80 a 60, los de 60 a 40, los de 40 a 60 y los de 80 a 2000. Así va. Otros se sienten dueños y señores de la acera. No dan precedencia ni al peatón. Y todo de esta manera, con estas cosas tan simples, tan urbanas y tan ordinarias, nos estamos diciendo el bien común no nos interesa, el bien común no nos importa. Manifestaciones, ¿no? Yo nunca me he opuesto a las manifestaciones, todos tenemos derecho a manifestar y hacer valer nuestros derechos, pero siempre y cuando se respete también la parte del no manifestar. Cuando es un bien para todos, pues todos, hasta vergüenza no debería estar, no estar manifestando. Pero cuando son bienes particulares, dígase los que forman los sindicatos, pues que usted obstruya todas las vías de acceso al ingreso de un país, dice mucho, pero es en contra del cacique. No, no solo el cacique. Bien, porque no, usted se levantó a las 3 de la mañana, encontró bloqueada la carretera. Tiene que trabajar, porque si no come, si no trabaja, no come. Y a algunos le pagan diario, no es que le paguen todos los días. También un campesino se moviliza en bus, también aquel que trabaja en el mercado se moviliza en bus, alguien que lleva a un enfermo a un hospital se moviliza en bus. O sea, estamos afectando la locomoción, que es un derecho humano a todos, inherente. Entonces yo puedo manifestar, ¿y por qué no tenemos otra manera de manifestar? que obstruir las vías. ¿No? Ahí pongámonos al lado de la carretera. Dejemos por lo menos un carril. Tantas cosas que se pueden hacer. Hablar de estos temas es muy delicado. Ustedes miren las redes sociales. En las redes sociales hoy en día no se usan más que para criticar. Sea algo bueno o sea algo malo. Así de simple, así de sencillo. Bien común es pensar en el vecino, por ejemplo, y no se levanta usted con sus charrangas a las 4 de la mañana, a las 5, y los tigres del norte, ¿no? Y el otro pobre tiene enferma a la abuelita. Es mi casa, su casa, pero su casa tiene que respetar el derecho del vecindario. Si yo para eso compré mi casa, sí, pero es que hay un enfermo. ¿Y a mí qué me importa mi enfermo? Su enfermo, el bien común. Pensar siempre en el otro es pensar y hacer bien común. El uso del dinero, la corrupción del Estado, nunca pensaron en el bien común. Yo pongo siempre de ejemplo a estas dos alhajas, ¿no? Porque es clarísimo, ¿no? No pensaron en el bien de los guatemaltecos, pensaron en sí mismos, para servirse de nosotros. ¿Sí? Y así lo siguen haciendo. Cuando la entidad estatal no es corrupta y sigue robando. ¿Por qué? Creen que el dinero es personal. Entonces, cuando creemos que el dinero es personal, especialmente los que nos gobiernan, pues un país está destinado a la ruina y a vivir siempre inmerso en la corrupción. Porque los dineros no son bien utilizados para desarrollar el bien común de todos. Para el bien común podríamos decir que vamos a dividir Guatemala y a todos nos vamos a dar un terrenito, como se pensaba en la ley de Árbenz y Guzmán, ¿no? Por eso fue derrocado por uno de esos principios que no se iba a llevar a cabo. Otros puntos, esos son aspectos históricos. Bien común no es entonces a todos les voy a dar un metro cuadrado de tierra. Repartir agrícolamente las tierras. Socialismo. Un metro cuadrado. Imagínense si a todos ahorita en Guatemala se nos dividiera la tierra en metros cuadrados. ¿Qué hace usted? Ah, qué alegre, nos dio el Estado, el gobierno, un metro cuadrado de tierra. Hoy somos 14 millones. Usted tiene 5 hijos. Me dio mi tierra. ¿Le divide de su metro cuadrado, pues? Y ellos tienen 5 hijos cada uno, que le dividan el metro cuadrado al metro cuadrado. Y así sucesivamente. Bien común no es eso. Bien común es escuelas para una comunidad, hospital para toda la comunidad, proyectos de desarrollo donde se integre toda la comunidad, carreteras donde yo pueda sacar mis productos para toda la comunidad. Esto es prever bien común. Perdón. No sé si ahí estaría la diferencia entre, por ejemplo, tratando histórico, los parcelamientos que fueron que en ese concepto darle tierra al campesino de fincas nacionales que después se volvieron fincas privadas porque se les dio dinero al parcelario, pero el terreno que le dieron no le iba a producir para pagar la deuda. Así es. Se pensó en un bien común, pero al final fue un bien común para alguien, volvió de regreso el terrateniente, comparado al pensamiento israelí sobre los kibbutz, que fueron en un tiempo. ¿Y hasta el día de hoy funcionan algunos? Explíquenos. El kibbutz es trabajar una tierra en una comunidad que va a tener asignado el trabajo del campo, venta, cosecha y todo, para bien, repartido en todos los que pertenecen al kibbutz, por llamarlo así. Ahora, por lo que tengo entendido, también el kibbutz fracasó, porque contrataron a gente para que trabajara y ellos se volvieron como propietarios, como arrendatarios. Entonces el concepto bien común cuesta mucho manejarlo y mantenerlo. El bien común, por eso les digo yo, para que sea verdadero bien común, tiene que tener esta característica, es indivisible. ¿El agua es un bien común? Debería de ser un bien común, pues nos cobramos el agua, ¿no? Porque usted sabe que sin agua se muere. Nuestro cuerpo está compuesto 75% o más, creo yo, de agua. Padre, pero digamos, viendo esta situación, yo creo que a nivel latinoamericano es donde más se da el problema. Si nos vamos a unos países europeos, pues como que hay más conciencia sobre lo que es el bien común. Ahora bien, ¿por qué decía a nivel, a nuestro entorno de Latinoamérica? Porque, por ejemplo, aquí funcionó en un tiempo la Acción Católica. Y la Acción Católica hacía... O sea, se tomó situaciones que le correspondían en cierto sentido al gobierno, y todos sabemos la persecución que sufrió esta gente también, pues, y fueron acusados de comunistas y fueron acusados de socialistas. Entonces, ¿hacia dónde cree usted que vamos más adelante o qué es lo que debemos de esperar para que realmente se entiendan estos conceptos en la dimensión que son? En la dimensión cristiana lo que estamos llamados ustedes especialmente a hacer conciencia. Hoy ustedes son instrumentos de Dios, ¿no? Y es con estas enseñanzas o estas pequeñas reflexiones o catequesis que debemos de aprender nosotros a hacernos responsables, a asumir un poco lo que es la doctrina social, tratarla de dar a conocer y tratar también de impulsar. Les pregunto, ¿quiénes de ustedes pertenecen, por ejemplo, a un COCODE? Qué bien. ¿Algún partido político? Peor. Porque creemos que la política y los partidos políticos son sucios, corruptos. Porque esa es la historia que nos ha tocado vivir. Pero qué lindo sería que un buen político, cristiano, católico, comprometido con su iglesia, un buen, por lo menos, un buen temeroso de Dios, ¿no?, conocedor de la doctrina, dijera: yo de verdad quiero hacer bien las cosas. No, padre, se corrompe. O lo mata. Porque Guatemala lo corrompe. O acepta el truco. O lo si mata. Si no lo acepta, te mata, te soplo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en eso? Entonces, pareciera ser que nosotros estamos como atrapados. Y que esto va a continuar siempre así. Pero somos capaces de denunciar. Mire, el verdadero profeta anuncia y denuncia. Mire lo que le pasó a este hombre que lanzó la queja o puso la denuncia contra estos que contaminaron el río, una empresa. Ya sabemos cuál fue el resultado, pues. Entonces es complicado, por eso les decía, en nuestra cultura y en nuestra cuestión histórica es complicadísimo. Y yo creo que aquí van a tener que haber muchos mártires para lograr algo por el estilo, pues cambios totalmente radicales. Recordémonos también que la misma iglesia, o sea, el clero, ha abandonado en cierto sentido una de las responsabilidades que había asumido, como por ejemplo educarnos a nivel moral, a nivel ético. Las escuelas mismas lo hicieron por un lado. Y así parece. ¿Saben por qué ha cometido ese gran error la iglesia? Porque sus laicos han sido así. A la nombre, si no es solo por laicos. Pues. No, claro. Todos los bautizados no se comprometen. Y si usted no le exige a su cura no le va a interesar. O lo saca de la congregación también, que es algo más práctico y común. Eso está fácil, no creo, porque no tienen derechos como nosotros. Cuesta, puesto. Pues eso le decía, cuesta porque... Yo no le voy a decir que todos son así. Yo tengo amigos sacerdotes y muy buenos, pero también hay otros que no colaboran, pues, en esto que estamos platicando. ¿Saben qué es lo que está pasando? A ver, cuenta. Para mí, esto es más fácil. Yo le hablo de los angelitos y de la vida eterna, ¿no? Y de temas de Sagrada Escritura. ¡Ay, qué lindo! Habló el predicador, bravo. Esto no solo es de hablar, es de hacer, es de actuar. Entonces, aquí hay un conflicto. Porque mi responsabilidad llega hasta acá. Este es mi límite. Aquí que lo haga, que es más uso. Es más sabio. Puede más. Muchas veces dentro de la iglesia no nos comprometemos porque los laicos tampoco se comprometen. O sea, el sacerdote es una persona tan común, tan corriente, tan vulgar como todos. Es igual. Simplemente él sirve en una condición, en una vocación específica, y usted sirve en la otra. Pero lo más importante es hacer vida el Evangelio. el Evangelio, pues esta es una herramienta para hacerlo bien. Vamos a hablar un poquito de lo que es la cuestión en la pastoral social. Hay una solución a lo que ustedes, a lo que estamos planteando, conociendo. Según la estadística, el 90% de los guatemaltecos somos cristianos. Entonces no habría ningún problema en el tema que estamos tocando si realmente fuéramos ese 90% cristianos. El problema es que solo somos cristianos, o como diríamos, pseudo cristianos. Si nosotros aplicáramos el Evangelio en nuestra vida, no estaríamos tratando este problema, al contrario. Nuestro país sería un ejemplo de lo que sería el tema que estamos viendo, ¿verdad? Creo que en lo que planteaba mi hermano Luis, la respuesta es, si el cristiano o la cantidad de cristianos que somos en Guatemala actuáramos como estamos platicando, no se darían estas circunstancias en ningún momento. Y él nos decía que en Europa las cosas han avanzado, sí. Hay es otra manera, otra cultura. Requiere también educación, formación, ¿no? Cuando nosotros nos educamos y nos formamos, ¿por qué el gobierno no invierte en educación? Le interesa tener gente ignorante, porque a la gente ignorante yo la puedo manipular, yo la puedo manejar. Pues invertir en educación es invertir a futuros progresos. Aquí podríamos hablar desde muchas perspectivas. No es preferir hablar de invertir en un ejército que no sabe ni cuidar, ¿verdad? Yo me recuerdo que ahorita en Amatitlán me dio risa porque hay pobres policías, pobres soldados. No. Me dice, bueno, es que nos van a cambiar del destacamento militar y llegan a entrevistarme a mí, ¿verdad? Siempre cura en un pueblo, Matías Boris. Y entonces, dice, ah, es que nos van a mandar a cuidar la frontera por la guerra entre Corea y Estados Unidos. Dije, no, no, no me reí del pobre del soldado, dije, oh, por el respeto. Que me fue para cuidar la frontera, que iba de temporo por la guerra entre Estados Unidos y Corea. Chino se le ocurre mandarnos otro misil y nos destruyeron. Y el otro impago. ¿Se acabó? Vean cómo puede la manipulación. Entonces, si invertimos en un ejército que no sabe ni cuidar la frontera entre Belice y Guatemala, y siempre estamos peleando y asesinan a nuestros guatemaltecos, y nosotros, pero no invertimos en educación, carreteras. Están destruidas ahorita. Todos los tramos carreteros son raros. Pero veamos, porque si no me puedo sesgar. Yo lo que quiero es que conozcan los principios y usted haga lo que crea con el conocimiento impartido. Yo hablo lo que dice la iglesia y usted saque sus razonamientos personales. Porque esa es mi tarea. Porque no es que quiera que piense como yo, porque entonces estaríamos fastidiados. El documento de Santo Domingo, el 96, 196, habla acerca de eso, del compromiso de los bautizados, que al rehuirle a ese compromiso, el mundo de la política, el mundo social, el mundo, y toca bastantes tópicos, no son guiados por criterios evangélicos, pero es por la falta de compromiso de los claro, es una responsabilidad. Imagínense, bueno, ya no formemos un partido, pero con una visión cristiana que nazca de las raíces de la doctrina. La democracia cristiana estaba en un chiquitín, me acuerdo yo, empecé después a leer un poquito, ¿no? Ese tinte, ¿no? Democracia y cristiana. Hombre, bonito, ¿verdad? Democracia al pueblo y cristiana con un sentido de cristiano. Pero vemos que el gobierno de Vinicio Cerezo, pues, tal vez los más grandecitos, pues, van a haberse dado cuenta que lo que robó, pues, como dijo una vez ese señor en una reunión que yo le escuché, uy, lo que nos robamos nosotros fueron fichas. Lo que robaron que esto. Sí, claro. A veces hablan cosas que no cuentan. Pues, el ser elegido está llamado a ser responsable, ¿no? Y a velar entonces por el bien común y no por los intereses de su familia, no por quienes votaron por ellos, ejemplo, en un partido. ¿Qué hace un gobernante? Reparte las mejores plazas a familiares y amigos que son cercanos a su círculo, no los mejores consulados, lo que hizo Jafet Cabrera, lo que hace Jimmy, lo que hizo Otto, lo que hizo Rosana, lo que hizo Portillo, lo que hizo todos, Arzu, todos, todos, todos. lo que hace Felipe. Votar así es peligroso. Tomar decisiones detrás de un escritorio es peligroso, porque muchas veces desde un escritorio se uno cree el rey del universo y desde ahí quieren manejar y gobernar. Y entonces les falta la ética profesional, social, no buscan el bien común y, por sobre todo, pues creen que como son autoridad pueden ejercer el poder público para mancillar la dignidad de los seres humanos, que es lo que sucede muchas veces en nuestro país. A Jimmy nos sale caro mantener a este señor. Miren, yo a veces, y siempre pienso, a veces soy muy cuidadoso, ¿no? Es caro, ¿no? Solo para que vayas a contarle fábulas a los niños, ¿no? Le pago un salario al presidente para que trabaje, no para ver si que le guste el Netflix, eso. Es burlarse del pueblo. Cae lo único que le interesa el fútbol y el Netflix porque ya le agarró el interés. Tenemos un caso de niñas que se quemaron. Después el atentado contra la otra jovencita, solo mujeres. Situaciones que aunque él no tenga la culpa, porque no la tiene directamente, es culpa de todos nosotros. El bien común aquí es la persona humana. El bien común es la riqueza del ser humano. Lo estamos cuidando. La solidaridad, por sobre todo, consiste en la conciencia de hacer parte la vida de una familia, de un grupo o de una comunidad. Condividir la necesidad. Solidaridad significa condividir la necesidad. Fíjense, en nuestras parroquias tenemos la pastoral social. Y el domingo de la caridad, la bolsita segura, la bolsita parroquial, la bolsita de solidaridad, ¿cómo era? La bolsa solidaria, después se volvió la bolsa segura. Y ahora, mi abuelsa, llegamos, ¿no? ¿Estamos peor? Sí, pues lo menos en los comedores. Se gastaron 32 millones de quetzales en salarios de los comedores solidarios y no han servido ni una sola ración de alimentos. Eso está sucediendo aquí en Guatemala. Invierta esos 32 millones en un hospital, la gente se sigue muriendo porque no hay salud. ¿Y a mí qué me importa, padre? Yo tengo un poquito ahí presto y me meto en un sanatorio privado. Sí, usted y el resto. Ah, pues ya le tocó ser pobre, ¿no? Que se joda. No. No es pensar en el bien común. Vean, ¿cómo? Padre, ¿y usted qué cree? ¿Que nosotros vamos a solucionar esto? No, tampoco, ni usted ni yo. Pero podemos empezar a crear conciencia también de la necesidad. En cambio. Entonces, fíjense que creemos que solidaridad es simplemente colaborar entonces con una pena. No, no es solo eso. Es hacer que la pena de esta mujer, madre de tres hijos, abandonada o viuda, y tiene necesidad porque perdió el trabajo y el hijo está bien grave y enfermo, yo hago parte de su necesidad. Pero no es aquí tenga su libre frijol, su libre maíz, muchas gracias, ahí nos vemos, hay que le vaya bien. Cuídense, va a rezar por usted. No, ser solidario no es solo dar así, es hacer parte de su pena conmigo, su sufrimiento, su dolor, sus lágrimas, su tristeza, su angustia, su esperanza, su gozo, su alegría, su entusiasmo. Eso es solidaridad. No es la idea que nos venden los políticos, no es una bolsa. La solidaridad conlleva principios, ¿no? Por lo tanto, la solidaridad se presenta en dos aspectos, como principio social y como una virtud moral. Como principio social, las relaciones entre las personas y los pueblos deben de ser superadas y transformadas en estructuras de solidaridad mediante la creación oportuna o la modificación de ley y reglas de mercado y reordenamiento. Esto es para que exista una verdadera social o una solidaridad verdadera, debo de reorganizar todas las estructuras sociales, políticas y de mercado. ¿Para usted no es político? No, es el estudio de la doctrina social de la Iglesia. Ay, ¿en serio? ¿En serio? Y eso dice, eso dice. Pero eso a mí me molesta muchas veces cuando a los laicos dicen, ah, no, es que la iglesia que no se mete en eso. O sea, porque eso sí ya está complicado. Ah, claro, es que aquí hay que hacer. Y virtud moral, porque se determina firme y perseverante en obtener, ¿qué? El bien común. Ah, bueno, entonces la solidaridad que persigue, el bien común. El bien común. Soy solidario porque persigo el bien común. Subsidiariedad. Me quité el reloj y ya me pasé bien. La subsidiariedad es una directriz constante y característica de la doctrina social de la Iglesia. Aparece en la primera encíclica del Papa, León XIII, en la Redum Novarum, en 1892, y es la primera encíclica que abre el magisterio de la doctrina social de la Iglesia. Volvámonos a enfocar en la Revolución Industrial en Inglaterra y luego la Revolución Francesa. Veamos, pues. Industrial Francesa, ¿no? Nos dice la Redum Novarum. Es imposible promover la dignidad de la persona humana si no se cuida primero la familia. Grupo, asociación, la sociedad civil está tejida como conjunto de relaciones individuales. Cada individuo conforma la familia, cada individuo conforma la sociedad, cada familia conforma la sociedad. Por eso se dice que el tejido social está conformado por familias, pero por sobre todo está conformado por individuos particulares, ¿no? Ellos van formando grupos y estos grupos forman lo que es en sí este tejido que nosotros conocemos como social. Y constituyen la verdadera base de la comunidad. Ejemplo, las pequeñas comunidades de base, nosotros las conocemos, son parte de la ¿qué? De la comunidad parroquial, digámoslo así. ¿Por qué es importante decir eso? Porque la subsidiariedad no existe sin sociedad. Vuelvo a decir, toda sociedad de orden superior, ojo con orden superior, es hablar de gobierno-estado, debe ponerse en una actitud de ayuda. Padre, ¿qué significa subsidiariedad? Significa ayuda. ¿Esa es la traducción? Sí, podemos traducir por subsidiariedad como ayuda. ¿Qué quiere decir? Apoyo, promoción, desarrollo y respeto. ¿Qué quiere decir? Apoyo, promoción, desarrollo y respeto. Subsidio. Todos hablamos de los benditos subsidios. Me acuerdo yo cuando en transporte urbano, ¿no? El subsidio que da el gobierno para los transportistas, para que las unidades estuvieran ¿qué? Con buenas llantas, los frenos, limpias, no tan apoyadas. Encontrar usted un lugar digno, ¿no? No se sentar en un resorte, en el oído de la carretera, con el resorte y los bolsillos. Se daba el subsidio, ¿y qué hacían los señores transportistas, dueños de las unidades? Usaban el subsidio para beneficio de su familia. Hacían un segundo nivel en su casa, compraban un carro, etc. ¿El subsidio era para qué? Para mantener las unidades en buen estado, porque velaban por el bien común, porque estaban al servicio de la sociedad. Por eso se ayudaba el subsidio, era una ayuda. Pero en vez de invertir el subsidio, y como no era particular, sino era por obviamente privado, ellos podían hacer con el subsidio lo que querían. Y entonces no se invertían. O lo invertían, ¿verdad? Con llantas reencauchadas, en vez de echarle el galón de aceite, le echaban medio galón o aceite quemado. Y es el fruto y la desgracia que vivieron tantos guatemaltecos, por ejemplo, con el transporte urbano, que ahora por lo menos se quiere hacer, pues se va mejorando, ¿no? Sin embargo, la demografía en la que va creciendo Guatemala, el transporte urbano es insuficiente. Entonces, el principio de subsidiariedad busca proteger a las personas de los abusos de las instancias sociales superiores y las insta a ayudar a los particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus tareas. ¿Qué es un cuerpo intermedio? Una familia es un cuerpo intermedio. Cada familia tiene algo de original, algo que ofrecer a la comunidad. ¿Qué ofrece su familia a la comunidad? En su sector, en su vecindad. Por eso, la experiencia en la doctrina social de la Iglesia nos dice que limitar la subsidiariedad en una pretendida democracia o igualdad en vez de desarrollar, limita y anula la libertad. Muchas veces queremos que papá Estado de todo, ¿no? El Estado debe de intervenir cuando nosotros ya no podemos. Es ahí en el momento en que entra la instancia superior. Porque si no, nos traemos abajo nuestra libertad de demandar. Padre, nosotros hemos entendido este concepto siempre al revés. Porque la Constitución de la República nos dice que defiende educación gratuita. ¿Tienen nuestros hijos educación gratuita o sus hijos? No, ¿verdad? ¿Tiene hospital gratuito usted? Pero es una garantía de la Constitución, ¿no es? Escuela para todos, medicina para todos, gratuito. Y el Estado va a velar, dice. ¿Por qué existe un hospital público? Porque yo, familia, después de haber hecho todo lo posible y no tengo el dinero para llevar a operar a mi hijo, lo llevo al Hospital San Juan de Dios, porque no tengo quien me ayude. Entonces el gobierno asume la responsabilidad. El Estado, ojo con eso, ¿no? Representado en el gobierno, porque el Estado son nosotros. Ahí cumplimos el principio de subsidiariedad. ¿Cuánta gente a veces, teniendo los medios posibles, no se va a los hospitales públicos? ¿No? Y dejan sin atender a otros. Es un derecho como guatemalteco, claro, pero no está cumpliendo con un derecho de subsidiariedad. Penoso muchas veces cuánto invierten los hospitales privados. ¿Cuántas personas en armas de fuego, por armas de fuego diario? Delincuentes que también son atendidos y tienen derecho. El Estado, no se dan cuenta por qué el guatemalteco odia los derechos humanos. Es que los derechos humanos son los que nos tienen así. No, no es ingenuo de pensar así. Lo que pasa es que aquí, triste y penosamente, vemos cómo el delincuente se le da la salud, se le cuida, se le da de comer gratis en la cárcel, tiene salud, vivienda, y está mejor que muchos guatemaltecos que están paupérrimos y miserables, y se les atiende. No es culpa de los derechos humanos, es la culpa de la irresponsabilidad que nosotros como guatemaltecos no sabemos exigir nuestros derechos. Y un delincuente puede ser que conozca más de los derechos de usted. Por eso el principio de subsidiariedad contrasta con las formas de centralización burocráticas, asistencialismo, de presencia injustificada del Estado y quita la responsabilidad a la sociedad. Muchas veces en la Iglesia nosotros nos prestamos a este tipo de juegos, en las pastorales sociales. Asistimos. Los gobiernos de Guatemala están... simplemente responden a una crisis continua y constante. No hay un proyecto de nación, no hay un proyecto de Guatemala, no hay un proyecto, por ejemplo, una parroquia que no tenga un proyecto pastoral. Entonces simplemente se dan. Salgo de una otra actividad, y eso creen que es pastoral. No, es un proyecto. Es un desarrollo. ¿Hacia dónde voy? ¿A 3 años, 4 años, 5 años, 10 años? ¿Cuál es su proyecto de vida, por ejemplo, usted? El asistencialismo muchas veces entonces se da en las parroquias. Aquí está su bolsa, hermana. Ay, pase. No, sí, asistencialismo. Eso es caridad, padre. Sí, pero la caridad no se debe convertir en asistencialistas, porque no hace que la gente se desarrolle o crezca. Como dicen aquel dicho, ¿no? No es solo dar el pescado, sino enseñar a pescar. Pero ojo, a veces no es tan justo, porque si no tiene caña, ¿cómo va a pescar? Hay que educarlo, hay que formarlo. Pero cuando se encuentra con una cerrada, injusta y tapada, y donde solo yo tengo los medios para enseñarte a pescar, entonces sigo con la misma situación. Por ejemplo, en este caso aplica, aquí en la esquina a dos cuadras, de hecho con el hermano Carlos veíamos, hay un grupo de personas que viven ahí en la esquina, ¿se acuerdan? Y había un pick-up de personas dándoles alimento de la noche. Y a mí, yo cuando lo vi me llamó la atención porque yo también conozco un ministerio católico que cada viernes sale a dar comida a los indígenas de determinados lugares, ¿verdad? Pero ellos están habituados a ese ritmo de vida que llevan hoy en día. Ya saben que su comida le va a llegar a determinados días por determinados grupos. Pero como usted decía, no veo una proyección como para sacarlos de eso, pienso yo, pues. Porque se les lleva la alimentación para que subsistan, pero en ese mismo ritmo de vida que están viviendo. Ahora que lo saquen de ahí para una formación o se comprometan más, como usted decía, para que lo que ellos viven sea diferente. Eso, realmente yo pienso que toda la iglesia lo hace ya en entidades propiamente de la iglesia, ¿verdad? Pero anoche realmente yo, mi hermano Carlos, en la moto y me llamó la atención eso porque había un picocón ahí. Y los estoy dándoles café. Y mire, eso es bueno. Que eso es parte de la esencia. La riqueza más grande de la iglesia son los pobres, ¿no? O sea, esa es nuestra riqueza, es nuestra esencia, el ser humano. Lindo sería hacer proyectos en favor de estas personas. Pero como les digo yo, se necesita organización, se necesita formarnos. Y por sobre todo también con ellos cambiar el chip. Cambiar el chip y la estructura mental al guatemalteco. Tiene ganas. Ya decía Miguel Ángel Asturias, como dice el señor presidente de este pueblo, entonces fue gobernador Polo, decía. Es incomprensible entenderlo. No. Digamos, si yo genero responsabilidad en la sociedad, genero más instituciones que dicen ser servidores, pero lo que provocan es gasto público. Tenemos ministerio de no sé qué, subministerio de no sé cuánto, subministerio del desarrollo, subministerio del desarrollito, ministerio del desarrollo, títelo. ¿Cuándo pasa mi causa, no? Gasto público, se acrecienta, burocratizo, y el servicio que iba a prestar, que era tan sencillo, que subiera cualquier persona, incluso un discapacitado, lo compliqué. Quito la responsabilidad, primero, a la sociedad, me vuelvo irresponsable yo como Estado, daño el principio de subsidiariedad, y el principio de subsidiariedad busca el respeto a la persona y a la familia. Entonces, cuidado con quitar la responsabilidad a la sociedad. Con esto voy a terminar. La primera educación, yo se lo decía, que reciben los niños no es una obligación del Estado. Hoy muchas veces vemos cómo han querido quitar obligación, los padres de familia mandan a los niños y que las escuelas los formen en orientación de tipo sexual, y por eso la iglesia se opone, ¿no? Porque esos principios nos corresponden a nosotros, en la familia, a los padres de familia, por sobre todo, ¿no? El Estado interviene para ayudar, para disponer, para dar instrumentos, para hacer un complemento, pero no debe ser sustituir jamás a los padres, que en la iglesia también se ve este ejemplo, ¿no? La iglesia, mucha gente, como les decía, cree que los niños los mandan a que van a recibir la catequesis. Y si va a la iglesia, ¿por qué sigue mi hijo maleducado? ¿Y por qué es insolente conmigo? Porque eso le enseñó señora. Me llega a mí el domingo una señora, es que mi hija viene aquí a la catequesis, yo no vengo a misa, pero si ella viene a la catequesis de confirmación y está muy rebelde y me contesta, padre, y aquí de plano que aprende cosas de Dios. Ah, como no, yo le digo a la niña, vaya a maltratar a su mamaita. No, le dije yo, así la educó usted. Y por eso es que a sus 16 años la niña responde así. ¿Quién le educó? Yo. No, yo tengo 2 años de estar en Amatitlán, le dije, yo no le eduqué. Ah, entonces, dijo así, ¿verdad? Ya comprendió, hija, ya comprendió. Yo tiro el sopapo y después lo sobo, para que no. Ay, no, entonces aquí ya no me voy a componer. Por eso la iglesia, ojo, está en contra del socialismo, ¿no? El socialismo absolutiza, porque sustituye a la persona, ¿no? El Estado va a hacer todo lo que vendía, ¿verdad? El socialismo. Estado lo hace todo, usted quédese en su casa descansando, echándose sus cigarritos, ¿no? Aquí el Estado le va a dar su comida, haga su cola, haga su fila, lo que vive un poquito Venezuela, lo que vivió Cuba, lo que vivió la antigua Unión Soviética, lo que vivía la antigua Alemania. En la división del liberalismo absoluto también la persona no recibe, esto es al contrario, no recibe ninguna ayuda del Estado, todo tiene que hacerla sola, porque el Estado no puede intervenir. Si una persona se cura de su enfermedad, qué bueno, y si no se murió, pues que se murió, ¿no? Por eso la Iglesia, que es tan sabia, que es madre y maestra, nos dice que es conveniente una intervención de una instancia superior según la necesidad. Por lo tanto, subsidiariedad significa que solo después de haber hecho todo lo posible puede intervenir una entidad superior. Nos faltan otros principios, pero a eso se los dejo de tarea. Compre usted su compendio de doctrina social de la Iglesia, busque su catecismo de doctrina social de la Iglesia y busque el término subsidiariedad. Y si le da pereza comprarlo, usted hoy se mete a su celular, pone en la web subsidiariedad, solo vea que las fuentes sean de principios cristianos católicos para poder tener perdón de la justicia, que es algo que muchas veces hablamos, pero sabemos hablar, pero no sabemos vivir. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? O cerramos porque me da pena, porque se va muy tarde. No, solo agradecerle, muchas gracias. Yo al menos hablo por mí. No había tenido oportunidad de escuchar algo similar en relación a lo que es la doctrina social de la Iglesia. Y le confieso algo, hasta la odiaba un poquito, pero ya cambié la mentalidad. ¿Cómo? Hasta la odiaba un poquito, pero ya... La odiaba, ¿sí? Pero ahora ya con esta charla aprende uno a entender más el verdadero sentido de lo que es la doctrina social de la Iglesia y por lo tanto muchísimas gracias. Gracias a usted, lo mismo. Sí, correcto. Mire, chicos.